Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace y el momento en que se muere. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hiere y el momento en que se sana. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora y el momento en que se ríe. El momento en que se sufre y el momento en que se goza. El momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan. El momento de la bienvenida y el momento de la despedida. El momento de buscar y el momento de perder. El momento de guardar y el momento de desechar. El momento de romper y el momento de coser. El momento de callar y el momento de hablar. El momento de amar y el momento de odiar. El momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de todos sus afanes? Me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlos con ella. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. ¿Qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá de existir que no exista ya? Dios hurga en el pasado. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Gracias a Dios y gracias a los hermanos que me cursaron la invitación por tener la satisfacción de poder compartir un servicio en esta iglesia donde he asistido algunas veces en reuniones de presbiterio. Conozco a algunos hermanos que no los veo desde el año pasado, Katy y otros hermanos más, y la posibilidad de conocer hermanos nuevos, la posibilidad de saber que a pesar de no conocernos, a pesar de estar en otras zonas, alabamos y adoramos a un mismo Dios, tenemos una misma fe y tenemos la cobertura de Dios en nuestras vidas. Y eso es un maravilloso sello que se distingue cuando nos encontramos entre hermanos. Hemos escuchado la lectura sobre ese pasaje. Vamos a tratar de reflexionar en esta mañana, pero quisiera que leamos un versículo más de la palabra de Dios. Si me quieren acompañar en la lectura del Salmo 34, el primer versículo solamente. Salmo 34, dice así la palabra de Dios. Salmo 34 en su versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Tenemos unos momentos de oración? Querido Señor, gracias por esta hermosa mañana que disfrutamos con mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos trajiste aquí con un propósito. Necesitamos palabra tuya, necesitamos que hables a nuestra vida. Danos de aquello que vos, mejor que nadie, sabe que nuestra alma está sedienta. Hacenos bien, por Jesús. Amén. Un pasaje de la lectura muy, muy lindo, mucha sabiduría, ¿no? El eclesiastés, el predicador, el congregacionista. Y como decía Katy, y como muy bien decía el hermano, habla de tiempos, de momentos, de ratos, como dijo el hermano. Los tiempos de la vida. Y de todo ese grupo de versículos que leímos, el versículo 11 nos dice quién es el creador del tiempo, pero quién puso en nuestra mente el medir el tiempo. Dice el versículo 11 que Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente del hombre el sentido del tiempo, dice la Nueva Versión Internacional, y en la que leímos el sentido de la eternidad. El sentido del tiempo, dice que Dios lo puso en la mente del hombre. Y desde tiempos atrás, desde los comienzos de la civilización, los tiempos fue algo preocupante y que se ocupó la sociedad de estar atento a eso. Tenemos calendarios mayas, calendarios egipcios, calendarios persas. Siempre el hombre buscó vincular el tiempo, relacionarse con el tiempo, medirlo, conocer, obviamente, para beneficio personal, para su manejo personal. Conociendo el tiempo, sabía cuándo era el tiempo de la cosecha y el tiempo de plantar. Cuándo era el tiempo de realizar un largo viaje. ¿Cuándo era el tiempo de buscar alguna cobertura para evitar las inclemencias climatológicas? El tiempo siempre colaboró y siempre estuvo en la mente del ser humano tratar de medirlos a los tiempos. Y estamos en un primer mes de un año que comienza. Sabemos todos que desde el 31 de enero al 1 de diciembre, del 31 de diciembre al 1 de enero, hay 24 horas, como la hay desde el 23 de noviembre al 24 de noviembre. Son 24 horas, pero es el final de un ciclo. Es el término de un ciclo y el comienzo del otro lo que nos genera expectativas, ansiedades. El hermano que dirigía también hablaba de eso. Temores, esperanzas. Estos cambios cíclicos en el tiempo generan expectativas. Y esas expectativas, que a veces nos ponen eufóricos y a veces nos deprimen, que a veces nos asustan y a veces nos hacen esperanzar, esas situaciones del tiempo tienen alguien que las rige. Y ese ser que las rige es el ser que nos ama y el que nos ha aglutinado hoy, en esta mañana, aquí. El Señor de los tiempos. Dios utiliza el tiempo. Y utiliza el tiempo para sus hijos. Y utiliza el tiempo para la humanidad. Y utiliza el tiempo para cada uno de nosotros. Analizando en la palabra de Dios, encontramos tres aspectos en los que Dios utiliza el tiempo para intervenir en nuestras vidas, para influenciar en nuestra vida. Dios utiliza el tiempo para enseñarnos, para que nosotros tengamos y aprendamos más de Él. Dios utiliza el tiempo para moldear nuestras vidas, para foguearnos. Y utiliza el tiempo también para prepararnos para su propósito, para el propósito que Él tiene con nosotros. Esas tres formas de utilizar el tiempo de Dios en cada una de nuestras vidas, en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario también, Dios lo ha dejado reflejado en muchos ejemplos en la Biblia. Yo quisiera compartir con ustedes y que reflexionemos tres ejemplos en los que Dios utilizó el tiempo para capacitar, para moldear y para preparar a un grupo de sus hijos o a alguna persona en particular. En primer caso, quería mencionar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esclavo en Egipto, tanto tiempo clamando por un libertador, y llega el libertador, Dios concede su promesa, y viene Moisés y libera al pueblo con prodigios, maravillas. Y el pueblo sale fervoroso, tenía la tierra prometida. A escasos mes de camino, 2 meses de camino, tenía la tierra prometida ahí. Sin embargo, Dios sabía que todavía no era su tiempo, que todavía había rebeldía en el pueblo de Israel, que todavía había un proceso por el cual el pueblo de Israel tenía que pasar, tenía que atravesar. Y esos 40 días, esos 60 días que podrían demorar de Egipto llegar a Canaán, se transformaron en 40 años. 40 años de un peregrinar donde hubo tristezas, donde hubo alegrías, donde Dios procesó y trabajó sobre la vida del pueblo de Israel, y se generó una nueva generación, la nueva generación que de la mano de un Josué, ya hecho un militar, ya hecho un estratega, pudo entrar a Canaán y tomar la tierra prometida. Dios utilizó el tiempo para formar y forjar un pueblo distinto, desde el que había salido de Egipto al que entraba nuevamente en Canaán. Otro de los ejemplos lo tenemos en un profeta, uno de los profetas más importantes de la Biblia, el profeta Elías. Muchos conocemos la historia de Elías. Elías, un profeta de Dios, un profeta que enfrentó al rey, que enfrentó a Acab, que enfrentó a la reina, que tuvo la valentía en el monte Carmelo de enfrentarse a 450 sacerdotes de Baal y triunfar. Y podríamos decir, en ese momento era su momento cúlmine, el rato, como decía el hermano, el rato más glorioso para Elías. Sin embargo, después de esa gran victoria, después de ese hecho donde todo el pueblo vio la voluntad de Dios, el poder de Dios, como respaldaba a Elías, una mujer, Jezabel, le dice: te vamos a matar. Y ahí Elías huye. Pero no se va a 2 cuadras, no se va a esconder debajo de la cama. Dice la palabra de Dios que se fue a Oreb, un lugar que quedaba a 40 días y 40 noches de camino. Marca el tiempo. 40 días y 40 noches caminando Elías, con miedo, con angustia. Dice la palabra de Dios que tenía tanto temor, tanta angustia, que le pedía a Dios que le quitara la vida. Había pasado un rato, un momento de éxito total, de felicidad total. Había vencido y Dios se había manifestado al pueblo de Israel. Sin embargo, 40 días y 40 noches peregrinó Elías con un dolor muy grande en su corazón. Y llegó a Oreb y no fue al monte. Se escondió, dice la palabra de Dios, que se escondió en una cueva. Y estaba en esa cueva escondido, y llega el Señor del tiempo. Y le dice: ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces acá adentro? Salí, salí, que va a pasar mi presencia y quiero que sientas mi presencia. Y Elías sale, y ocurren un montón de circunstancias hasta que él siente la presencia de Dios. Dice que en un silbo apacible siente la presencia de Dios. Y Elías no vuelve a ser el mismo. Se le acaba el temor, se le acaba la angustia, se le acaba la inseguridad, y comienza nuevamente a ponerse de pie y ya a obedecer el mandato que Dios le da. Le dice: tenés que ir a ungir por rey a fulanito, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y ya Elías comienza otra vez a tener esa esa fogosidad, ese fervor que tenía en el Monte Carmelo y que por 40 días y 40 noches las había perdido. Israel, 40 años en el desierto. Elías, 40 días peregrinando y en angustia. El otro pasaje es un personaje de ficción, pero es un personaje que usó Jesús en los evangelios. Jesús, queriendo explicar la gracia de Dios y el amor de Dios a sus hijos, hizo la parábola del hijo pródigo. Y mientras él relataba la historia del hijo pródigo, él contaba que este personaje, esta persona, este hijo, estaba viviendo con su padre y disfrutaba de las cosas que tenía su padre y le pide el dinero y se va. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, del 11 al 31, en el verso 14, dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez y empezó a pasar necesidad. El verso 14 de Lucas, donde menciona lo del hijo pródigo, nos marca el traspaso y el paso de un tiempo. No ocurrió en forma inmediata. Él agarró, le pidió el dinero al padre, se fue, comenzó a disfrutarlo, comenzó a tirarlo, a derrocharlo. Pero dice la palabra de Dios que llegó un momento en que comenzó a haber necesidad y él ya había gastado todo. Y en ese momento él comienza a reflexionar y comienza a tener que conseguir un trabajo y comienza a cuidar cerdos y comienza a estar en una tremenda necesidad. Y ahí comienza él a lamentarse y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo? No, voy a volver. Pasó el tiempo y él decide regresar. Y se hace todo un bosquejo, ¿no? Y arma y dice: bueno, cuando llegue voy a decir esto, punto uno, punto dos, punto tres, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser como uno de tus hijos. Pero claro, cuando llegó, cuando lo vio de lejos, dice la palabra de Dios, el padre ni dejó que hablara. Vayan, traigan vestidos, traigan el anillo más grande, maten el cordero, el becerro más grande, porque mi hijo, el que estaba muerto, el que ya pensé que no tenía más, ha vuelto, ha regresado. Todo ese tiempo transcurrido era nada. La alegría de ese momento, de ese rato, era mucho más importante que todo el tiempo que había transcurrido. Cuando nosotros nos tocan atravesar momentos alegres o momentos tristes, nunca volvemos a ser los mismos. Nunca volvemos a ser los mismos. Cuando nos pasa una circunstancia, nos queda la experiencia, nos queda la advertencia y nos queda también, si fue un buen momento, la nostalgia. Los momentos son momentos regalos de Dios para nuestra vida, que podemos disfrutarlos de las dos maneras. Si son buenos, plenamente. Y si son malos, capitalizando experiencia, ganando todo lo que el Señor quiere enseñarnos a través de ese proceso. Lo que sí, no volvemos a ser los mismos. Nunca, nunca más. Los tiempos son regidos por Dios. En este año que iniciamos, a nivel personal, yo no sé qué expectativas sé las que conozco yo personalmente, mías, pero desconozco la que cada uno de mis hermanos tiene. Y seguramente tenemos expectativas que nos generan incertidumbre, miedo, ansiedad. Sepamos que el Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra y quien puso en nuestra mente la noción del tiempo, nos acompaña, nos guía, nos sostiene y Él es el que en Eclesiastés 3 nos dice: Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Tené fe. Y en el Salmo 34, en el primer versículo que leímos, te dice: alabaré a Jehová en todo tiempo. Pueden ser que se enfrenten situaciones, momentos difíciles, angustiosos, con ansiedad, con temor. Alabemos a Dios. O momentos alegres, de felicidad, de gozo completo. Agradezcamos y agradezcamos alabándole a Dios. A mí me encanta, y con esta última ilustración quisiera cerrar el mensaje. A mí me encanta ver en primavera, me encanta ver en primavera los lugares donde hay campos bien verdes y hay muchas mariposas. ¿Cuánto les encanta ver la belleza de las mariposas? A mí me encanta. ¿Saben cuál es el ciclo de vida de una mariposa? Se divide en 4 ciclos. El ciclo de vida de una mariposa son 4. El de huevo, el de oruga, el de crisálida y el de mariposa adulta, ya como mariposa, propiamente dicho. El promedio de vida de una mariposa es, promedio son 2 meses. 2 meses. De acuerdo a la especie, hay mariposas que duran 8 meses, que tienen un ciclo de vida de 8 meses, y hay otras de 1 mes. Pero el promedio, la mayoría, viven 2 meses. De esos 2 meses, la mayor parte del tiempo es oruga y es crisálida. Crisálida es cuando la oruga ya comió todo, ya llegó a su tamaño, de acuerdo a su especie, a su peso, y empieza a envolverse. Empieza a envolverse en una tela, en una caparazón colgada de la hoja con la que se alimentó. Y en esa caparazón comienza a transformarse de una oruga gris, rechoncha y sin alas, en algo tan hermoso y con tanto colorido como es una mariposa. En ese proceso, que se llama metamorfosis, pasa la mayor parte del tiempo como oruga y como crisálida. Cuando rompe, cuando ya está madura, rompe ella misma esa caparazón, sale ya con sus colores y sale para cumplir su misión: polinizar determinadas plantas y volver a fecundar nuevos huevos para que el ciclo de la vida comience nuevamente. ¿Saben cuánto periodo pasa ella como mariposa? Un cuarto de vida. 3/4 de vida pasa como oruga y como crisálida. Dios tiene un propósito muchísimo más grande con nosotros como sus hijos que con las mariposas que polinizan las plantas. Dios tiene el propósito de transmitir a una sociedad su evangelio. Dios tiene el propósito de que por la eternidad le adoremos y le alabemos. Y Dios tiene también el poder de transformar nuestras rechonchas y grises vidas de oruga, transformarlas en hermosas mariposas para su gloria y su honra. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en esa transformación. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar esa transformación en vos, en mí, en nosotros como comunidad. Pero sí sé que el Señor del tiempo, que el Señor que hizo la oruga, que hizo la mariposa, que te engendró a vos en el vientre de tu madre y que me engendró a mí, tiene el propósito de transformarnos. y está utilizando el tiempo para transformarnos. Yo les animo y me animo a mí mismo que este año que comienza lo enfoquemos sabiendo que todas las circunstancias que vengan adelante van a ser solamente que nuestras alas crezcan. Van a ser transformar nuestra imagen y nuestra realidad de orugas en las mariposas que Dios quiere que seamos cuando Él complete su obra en nosotros. ¿Tenemos un momento de oración? Querido Padre Celestial, gracias por tu amor y gracias por este rato. Gracias por estos momentos, Señor, que nos haces vivir y en los que nos dejas enseñanzas importantes, papá. Te pedimos tu bendición sobre la vida de cada uno de tus hijos. Yo no sé, Señor, cuál es el proceso que están transitando cada uno de ellos. Sí sé, Padre Celestial, que en el proceso que tenés que trabajar en mí, te pido que me ayudes a tener la paciencia necesaria, a saber que tu amor y tu misericordia están creando en mí nuevas alas, me están formando para el propósito que vos tenés preparado ya de antemano para mí. Ayuda a mis hermanos a que cada uno de nosotros encontremos nuestro destino, encontremos nuestro camino, seamos guiados y dejémonos guiar por tu mano, Señor. Tú eres el Señor del tiempo. Tú eres el Señor de la naturaleza y vos estás dispuesto, Señor, a llevarnos a concretar toda tu obra, la obra que iniciaste en nuestras vidas, concretarla hasta el fin para tu gloria y tu honra. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe, aferrarnos de tu mano para que tu gloria sea un testimonio de nuestras vidas y que podamos transmitirla a los que nos rodean. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.